De allí hubo que pedir autorización al nuevo que está a cargo del partido. ¿Y en ese momento Barrio Nuevo? No, en ese momento Barrio Nuevo lo había cedido, no había problema en el interventor, pero después cambia y reasume Gioja. Entonces había que pedirle si no hacerlo en la puerta, porque la dirección que habíamos dado en el consejo, en la Inspección General de Justicia, era la dirección de Mateo. Entonces algunos dijeron, no, porque vamos a hacerlo en la CGT. No, la CGT no corresponde, porque estamos politizando algo que no tiene que ser. Estamos partidizando a la CGT. Claro, estamos partidizando la CGT y después pueden venir los reclamos y las divisiones que no son necesarias hacerlas. Si se consigue un lugar, se puede hacer en un lugar. Si no lo dan acá, bueno, buscar otro lugar, pero en la CGT. En otro, pero no, ya no es la dirección que se dio en la Inspección General de Justicia. Claro, ya no es, entonces se iba a demorar. Entonces se habló con Gioja y Gioja autoriza. Al autorizar Gioja, indudablemente, le metieron para adelante, pero después aparece Barrio Nuevo diciendo que había que suspenderla, pedía una prórroga para que se hiciera después del Confederal. No, si después del Confederal... Se hace. Hay que ir al Confederal con la 62 organización organizada, claro. ¿Viste? Era una palabra, querían que. Y sin embargo, se sacó. Dividir para reinar, como claro, se dice. Entonces, ¿qué se hizo? Se aprobó hacer. Y ayer se hizo, se votó, triunfó la lista celeste, lista única Vega, no hubo otra lista que se opusiera, y por supuesto quedaron consagrados las actuales autoridades, donde hay muchos amigos. El compañero Valdés, secretario general, compañero Villagra, secretario de Relaciones Internacionales, compañero Pariente, secretario de Interior, y hay un montón de compañeros que son conocidos y buenos militantes peronistas, los cuales estamos trabajando. Así que, y mañana hacemos el curso, lanzamos esta Escuela Superior Peronista, que ahí estuvimos hablando con el compañero Brandón, porque mañana nosotros vamos a trabajar sobre todo lo que sea la formación de futuro, ¿no? De futuros jóvenes, porque Perón siempre planteó que los anticuerpos deben existir dentro de la organización como en el cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano no tiene anticuerpos es porque contrajo SIDA. El SIDA es una enfermedad que quita toda aquella posibilidad de defensa en el organismo humano. ¿Por qué? Porque anula y elimina los anticuerpos. Entonces cualquier tipo de enfermedad que se contrae y no hay anticuerpos, el cuerpo muere. Y Perón planteaba que las instituciones pasa exactamente lo mismo. Cuando existe, no existe el anticuerpo, cualquier tipo de, digamos, de microbio o de bacteria o de que algo que infecte a la institución, la institución se muere porque no hay anticuerpos que salgan a neutralizar la acción de la enfermedad. Y bueno, nosotros hemos abandonado aquella vieja costumbre de capacitar a los compañeros, inculcarle y impulsar ese pensamiento que parte de la doctrina de la elevación del hombre, a los efectos de ser un peronista. Ser peronista no significa levantar la foto de Perón ni gritar viva Perón ni tocar el bombo. Ser peronista significa que uno tiene un sentimiento que nace en el corazón de amor a su pueblo, de amor a su patria y de dignificación de la persona humana, resaltando y rescatando a aquellos viejos valores trascendentes que son aquellos que permitieron que nuestra Argentina fue una Argentina de felicidad en los años de gobierno del general Perón. Luego ese sentimiento, que vuelvo a repetir, nace en el corazón, se hace pensamiento a través de la doctrina y los principios peronistas, reflejados en las 20 verdades peronistas, que serían como los 10 mandamientos del cristianismo, reflejados en la Constitución del 49, donde los artículos, todos, cada uno de ellos, protegían y le daban derechos al pueblo y protegían los intereses de la nación y de la patria para ponerlos al servicio del pueblo a través de la justicia social. Y por supuesto, aquella vieja aspiración de General Perón de la comunidad organizada, donde los valores trascendentes del hombre se reflejen en la acción de servicio de la política. La política tiene que servir para ser, tiene que ser útil para servir, no para servirse de ella, que es lo que se ha perdido de vista. Y como no hay anticuerpos, cualquier cachivache se dice peronista, llega a una función y lo único que hace es servirse de la función que llega para llenarse los bolsillos. Lo estamos viendo con toda esta descomposición política que hay dentro del movimiento, con todas estas denuncias que estamos soportando en nombre del peronismo, y nosotros los peronistas no tenemos un carajo que ver con lo que hicieron los que se llamaron kirchneristas. Pero resulta que para todos fuimos los peronistas, que no tuvimos un pito que ver, porque esto los peronistas lo denunciamos hace 10 años atrás y nadie le dio pelota. Yo me cansé de denunciar todas estas cosas por radio, lo de Antonini Wilson, todas cosas que descubren ahora. Nosotros las descubrimos hace 10 años atrás y como peronistas las denunciábamos, y sin embargo nadie nos dio bola. Entonces ese es el sentido de estos cursos, que vuelvo a repetir, mañana nos vamos a darle la primer, digamos, a la inauguración, para así ya después del viernes siguiente, no, el otro viernes, comenzar concretamente curso de día, las materias que vamos a ir llevando. Y después la idea también es, para que no se tengan que venir hasta Capital, poder realizarla a través de las locales que podemos contar, de aquellos gremios que pertenecen a las 62 organizaciones, poder realizarlo en las zonas, en los distritos. Entonces volvemos a lo que pasó ayer. Con el aval del barrionuevismo y el del moyanismo, cosa que no es cierta, unas 70 organizaciones votaron ayer una nueva conducción de las 62 organizaciones peronistas. Esto es cierto. Buscan arrebatarle la chapa a la UATRE y separar al sello de Cambiemos. ¿Por qué quienes se quieren buscar de separar el sello de Cambiemos? Porque Cambiemos quiere utilizar, después de la muerte del Momo, las autoridades allá, principalmente, se hizo cargo de la 62, pero nadie lo eligió. El Momo era el secretario de la 62, pero nunca hubo elecciones, renovación de comisión, nada. Y Ayala quedó como, él se asume como representante de las 62 organizaciones, e inclusive hasta le quiso cambiar el nombre, y eso fue lo que originó la división, porque él quiso hacer las 62 organizaciones Cambiemos. Y por esa razón despidió de su trabajo a Mabel Miele, que Mabel Miele era la coordinadora ahí de las 62 organizaciones peronistas. Por lo tanto, Ayala lo que quería hacer es poner al servicio del macrismo las 62 organizaciones peronistas. Sigo. En el histórico edificio del Partido Justicialista de la calle Mateu, unas 70 organizaciones gremiales se acercaron ayer a votar a la lista celeste que se propone normalizar las emblemáticas 62 organizaciones peronistas, que ya está normalizada porque hubo veedores del Ministerio, de la Inspección General de Justicia, y el acto eleccionario fue normal, no hubo problemas, no hubo disturbios, no hubo absolutamente nada, por lo tanto ya están las autoridades elegidas. En una maniobra y aparte pudieron estar adentro, ¿no? Sí, se hizo adentro. En una maniobra que tejieron en simultáneo Luis Barrionuevo y Hugo Antonio Moyano, dice esto, este artículo, que tampoco es cierto, la idea es certificar los comicios y luego enviar a la nómina de autoridades electas para que la Inspección General de Justicia convalide lo actuado. No, se hace la elección, están los veedores y luego se labra un acta con el aval de los inspectores, y allí mismo se notifica a la Inspección General de Justicia de que ya está la conformación de la comisión y la normalización. Es el modo legal de quitarle el sello que hasta ahora lo mantuvo bajo su poder el heredero de Jerónimo Momo Venegas, Ramón Ayala, sobre el cual se montó el gobierno para armar su pata sindical. La nómina que encabezó Horacio Valdés, líder de los obreros del vidrio, está compuesta por 30 organizaciones, mayormente del pelotón de los poco visibles, y tiene como punto más rutilante la incorporación de un representante de la Unión Ferroviaria. Las 62 organizaciones peronistas van a estar dentro del peronismo y no dentro de Cambiemos, señaló Marcelo Peralta, secretario de Acción Social, electo, anticipando el plan de separar el sello gremial del oficialismo. Marcelo Peralta, me parece que está hablando sí, Marcelo Peralta. Pues está Pereta también, del gremio de farmacia. Además, adelantó la posibilidad de ocupar espacios legislativos. Queremos que haya representantes gremiales que defiendan los intereses de los trabajadores que están siendo atacados. Esto es lo que siempre yo prediqué, que los trabajadores, esto lo enseñó Perón. Que el Congreso tiene que tener los escaños del trabajo. Exacto. Adentro. Y tiene que tener los ministerios más importantes que hacen a la parte social, porque no es posible que esté ausente el trabajador en un ministerio de trabajo, porque el que sufre las consecuencias de estos abogaduchos que ponen, sí, ahora que trabajan para el mal, lo único que hacen es quitarle los derechos a los trabajadores a través de leyes en donde no hay un representante de trabajador, y si lo hay, prácticamente no puede hacer nada cuando se tratan las leyes. Ahora es el Ministerio del Capital, no del Trabajo. Es el Ministerio del Antitrabajo. Ahora seguramente se abrirá una batalla con tintes administrativos y judiciales para determinar quién detentará la autorización del nombre y del encuadre. Y ya no tiene nada que discutirse. Ya se hizo. ¿Qué van a discutir? Si ellos quieren discutir algo, es porque el gobierno no acata las reglas jurídicas que tienen vigencia y que a la cual se hizo todo a través de esas reglas. No es menor el dato de que la contracara de esta historia, es decir, las 62 organizaciones que responden a Cambiemos, encararán la semana próxima una actividad con el ministro de Trabajo, Jorge Tiaca, en la que mostrarán su alianza estratégica con el gobierno y al que invitarán a jugar en este diferendo. ¿Qué quiere decir esto? Que pretenden, como ya en una época pasó, cuando estaban los sindicatos en la dictadura, esto se dio mucho en la dictadura, cuando estaba una CGT que era dialoguista, la otra CGT era la que combatía, que enfrentaba que preservaba los derechos de los trabajadores, mientras que los que estaban en componendas con los gobiernos, con las dictaduras, actuaban como meros emisarios de la explotación que hacían los gobiernos a los trabajadores. Sí, quería decir. No, está bien. Listo, ya lo definí. Los balances de sus empresas desmienten a Calcaterra. Yo quería si buscas ahí, porque hoy hay un lanzamiento que hace Moyano en el día de hoy en Atlanta. Sí. Y ya que estamos en la parte sindical, vamos a hablar de eso, que porque hoy presenta 21 puntos que ya están publicados, los 21 puntos que le va a presentar al gobierno, que es un poco volver a traer aquellos 22 puntos de Rucci. ¿Te acordás en su momento que le marcó a Lanusse? Si entre Lanusse y Macri no hay demasiada diferencia. No, yo creo que este es peor. Por lo menos es peor, ¿sabe por qué? Sí, lo que tiene este de mejor, digamos, es que es. Que fue elegido. En teoría fue elegido por el pueblo. Pero eso lo hace distinto. Pero ¿sabe cuál es la problemática? Los problemas mayores de los trabajadores es que en la época de Lanusse había un secretario general de la CGT que tenía bien claro cuál era su papel dentro de la defensa del derecho de los trabajadores, y había un general Perón exilado en España que lo mantenía con el apoyo de él ante la traición de muchos dirigentes sindicales que en aquella época también existieron, y fue precisamente por eso que pudo lograrse que esos 26 puntos se instalaran. 26, los, no los 22, sí. Sí, 26 puntos, y cercaran al gobierno de Lanús y los pusieran de rodillas ante la posibilidad del retorno del general Perón. Tuvo que aceptar aquello que habían mantenido durante 17 años lejos del escenario político del país al general Perón, más allá que no lo dejaron intervenir en las elecciones, lo proscribieron, hicieron todas las trampas bien y por haber. Pero José Ignacio Rucci, como secretario general de la CGT, hay que sacarse el sombrero, porque fue el gran dirigente de la CGT de todas las épocas. Bueno, el camionero, ¿no? Estamos hablando de Hugo Moyano en este caso, y sus aliados de la CTA y la Corriente Federal del Trabajo, los movimientos sociales y algunos partidos políticos, realizarán un congreso nacional en el microestadio de Atlanta. Hoy participarán 5.000 dirigentes y 900 organizaciones. Entre los 5.000 dirigentes y 900 organizaciones no entran en el microestadio de Atlanta, me parece, pero bueno. ¿Cómo? Lo hacen en el microestadio de Atlanta, pero me parece que si son 5.000 dirigentes y 900 organizaciones sociales, no entran en el microestadio. Sí que irán algunos representantes. Basado en las doctrinas sociales y políticas económicas del Papa Francisco y de Juan Perón, se presenta esta semana el programa de acción nacional de la multisectorial 21F, con participación de más de 5.000 dirigentes y 900 organizaciones de todo el país. Según pudo saberse, la plataforma del 21F será desplegada el próximo jueves por la tarde en un acto en el microestadio de Atlanta, en Villa Crespo. Ah, sí, en el día de hoy, claro. Es un pliego de políticas de Estado federal con reivindicaciones de cada provincia y un plan de acción con la consigna: si tocan a uno, nos tocan a todos. Adelantaron desde la organización. La multisectorial la lanzaron en febrero pasado los Moyano, la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Triunvirato Piquetero, donde está la Corriente Clasista y Combativa, los Barrios de Pie y la CETEP, pero en pocos meses ya cuentan con la adhesión de decenas de agrupaciones políticas, gremiales, agrarias, feministas, de pueblos originarios y barriales. Hasta la propia Pastoral Social de la Iglesia Católica realizó su aporte. Todo ese amplio arco, se lo denomina campo popular. Su unidad tiene como objetivo que el ajuste no lo sigan pagando los trabajadores y los pobres, explicaron los impulsores del acto. A lo largo y ancho del país, el 21F ya se conformó en 28 distritos. Las últimas tres fueron en Santa Cruz, Catamarca y el Partido Bonaerense de 3 de febrero. Del total de sindicatos que adhieren a esta concertación, un centenar están afiliados a la CGT bajo tutela del actual triunvirato en pie de guerra contra el moyanismo y próximo a iniciar los diálogos con el gobierno nacional para reactivar el debate en el Congreso de la Ley de Reforma Laboral versión LAI. ¿No? Lo que quiere decir es que muchos de los que están enfrentados con el moyanismo van a apoyar al moyanismo. O sea, varios de los que están enfrentados con la CGT está enfrentada con el moyanismo, y varios de esos grupos van a apoyar las agrupaciones gremiales, acto. Contra esa iniciativa se esperó un duro embate callejero de la multisectorial de las próximas semanas. Los Moyano reagruparon tropas luego del portazo que recibieron de la UOM de Antonio Caló, el MASA de Omar Viviani y Sergio Sacía y algunos otros sindicatos aliados. Con esa separación, el daerismo logró más aire para el triunvirato y todo y está todo listo para que el 29 de agosto se vote en el plenario de secretarios generales por la continuidad del diálogo institucional, o sea, la concordancia, como se llamaban antes, ¿no? Con el Poder Ejecutivo y en la vereda opuesta, Pablo y Hugo Moyano propondrán salir a la calle a combatirlo junto a los gremios del interior que refutan la estrategia de sus popes sindicales a nivel nacional. Y me parece que ahí nos va a encontrar a nosotros, en no, esa vereda. Por supuesto. El contenido del programa se resume en lo que llamaba Perón comunidad organizada, que el Papa actualiza como la cultura del encuentro y que el programa del 21F se menciona como concertación. Este programa federal de 21 puntos intenta construir una esperanza colectiva que plantea medidas de corto, mediano y largo plazo para la emancipación de la patria y la felicidad del pueblo. Eso lo dijo Gustavo Vera, que es titular de Alameda, quien junto al dirigente del sindicato de camioneros Juan García Longhi fueron los coordinadores nacionales de las 28 son multisectoriales. Son propuestas sobre trabajo, industria nacional, monopolios, especulación financiera, reforma tributaria, desarrollo soberano, plan agroindustrial, política energética, minería no contaminante, recursos hídricos, educación pública de calidad, federalismo solidario, vivienda, ferrocarril y economías regionales, seguridad social universal, paridad de género, democratización de los medios y la justicia y el impulso de una patria grande. Para redactar el documento final se basaron en la encíclica socioambiental Laudato Si de Francisco y en el texto de tribuna titulado Modelo Argentino para el Proyecto Nacional de Juan Domingo Perón. Este trabajo de elaboración colectiva federal retoma las mejores tradiciones de La Falda y Huerta Grande, que fueron dos reuniones sindicales de mucha trascendencia. En La Falda participé yo cuando era la época de la CTA, de la MTA. Esto lo explicaron los representantes, los que presentaron el programa, pero también es un precedente de los 26 puntos de la CGT y Gualdini. Todos que participan coinciden en hacer propia la frase bergogliana de ponerse la patria al hombro remarcada. Así que hoy seguramente va, o sea, sale a la cancha Hugo Moyano. El juez que trató de frenar los exorbitantes tarifazos fue destituido por la justicia adicta. ¿Esa justicia adicta qué es? ¿Al gobierno? ¿O adicta al encubrimiento? ¿O adicta a la falopa? ¿Por qué? Dice adicta, pero no dice a qué. Yo creo que a las tres cosas. Cada vez que Mauricio Macri abre un año en el Congreso, lo primero que dice, o una de las primeras cosas que dice, es la justicia independiente. Nosotros no nos vamos en ustedes. Lo único que hace la justicia lo disimula bien. Diría un paisano amigo, la disimula muy bien. Pero aparte, no es que... Porque todos los gobiernos tuvieron justicia adicta. Pero no creo que todos los gobiernos destituyeron a los que les vayan en contra. No, eso tenés razón. Intentaron, en un caso de la... No, pero esto es sistemático, ya corrieron como a 10 jueces. Sí, no solamente eso, fiscales también. Acordate los fiscales que denunciaron el negociado ese que se hubiera concretado de no haber sido por los fiscales. Pero lo malo de todo esto, ¿saben qué es? Que lo que pasó con el correo, fíjate que la gente, el pueblo argentino, la ingratitud que tiene, porque era un perjuicio de 2.000 millones de pesos y más también contra el Estado argentino, que somos todos nosotros. Y gracias a la actitud noble y decente y honesta y la honestidad de ese fiscal, no pudo hacerlo, que era una fiscal, era una mujer. No pudieron Gabriela hacerlo. Gabriela Bojín. Y la separan en forma anticonstitucional, de una manera grosera, y el pueblo argentino lo permite, se calla la boca, el Congreso, ante esa barbaridad jurídica, ante esa barbaridad de separar a alguien que cumple con su deber por el solo hecho de defender a la nación y los intereses del pueblo argentino, ni siquiera abrieron la boca. Entonces, ¿qué gana puede tener un funcionario de la justicia, como serían los fiscales, de defender los intereses del pueblo? ¿Qué gana tiene? Si el pueblo que es defendido y que está defendiendo ese fiscal ni siquiera lo respalda, salió a respaldar o a repudiar la actitud del gobierno, porque en perfecto silencio quedó ahí, la separaron de lo que estaba haciendo, la habrán mandado al rincón de los recuerdos, y esa pobre fiscal que cumplió con su deber y con su honor, porque hizo honor a lo que ella desempeña como fiscal de la nación, quedó ahí y nadie hizo absolutamente nada. Esto lo quiero rescatar, que lo que nos pasa nos lo merecemos, a diferencia de la actitud que asumimos en algún momento los jubilados, cuando quisieron tocar al doctor Herrero, al doctor Fernández, y los quisieron separar de su cargo, donde salimos a defenderlos, y allí están, siguen siendo jueces. Lo que nos pasa, mucho de la culpa de lo que nos pasa a todos los argentinos, la tienen nuestra pasividad. Sabes, Rubén, que sí, no, pero si nosotros tuviéramos que salir a la calle por todo lo que hace esta gente, no podríamos entrar a casa. Mirá, no podríamos volver nunca. Hoy me dijeron, tuve un contratiempo de alguien que vino a provocar. Vos sabés que siempre hay alguno que cree que los viejos son empanadas que solo se comen con abrir la boca. Entonces, yo tengo una reacción, y por supuesto esa reacción fue desmedida quizás. Pero como digo yo siempre, a mí no me gusta que me toquen el culo, y menos de viejo. Por ahí me empieza a gustar, ¿vieron? ¿Ya de joven no te lo cuento, cama? No, yo de joven no vale, porque pero y de joven pues te ponen curda y bueno, por ahí borracho no vale. Pero yo le decía cuando me dijeron, no, pero vos no tenés, no, perdóname, le digo, si vos pasás, viene alguien y te toca el traste, y vos te quedás piola, y mañana ya no te toca el traste, viene y te viola, porque vos ya te lo dejaste tocar, entonces el tipo cree que tiene derecho a violarte después. Pero si no es así, si vos dejás que avancen y no hacen nada, fíjate vos con los jueces. Los jueces se sintieron respaldados en aquel momento, porque cuando quisieron separarlos de su cargo, los jubilados salimos a defenderlos, porque ellos cumplían con su deber de defender el derecho del jubilado. Ahora, ¿qué pasó? Con el tiempo, ¿para qué sirvió eso? Sirvió porque antes era la sala 2, la única que fallaba de las cámaras. Distinta a las demás. Pero ahora ya falla la sala 3, porque los jueces se sintieron respaldados y porque ven las barbaridades jurídicas que se están cometiendo con las leyes que salen del Congreso de la Nación en perjuicio de los jubilados. Y por eso hubo fallo de sala 3, por eso hubo fallo de primera instancia a favor de los jubilados, con este nuevo robo que le realizan. Entonces se da cuenta por qué hay que pelear. Porque si el hombre que en cierta forma está arriesgando que lo echen, se encuentra solo, indudablemente, ¿quién va a querer pelear o defender el derecho y mantener lo que se llama la independencia como juez? Si sabe que después, cuando él cae en desgracia y lo quieren rajar, no hay nadie que los defienda. Hago este ejemplo para que sepan por qué hay que hacer algo. Esto que hicieron con el juez Arias, que es el juez de que estamos hablando, que fue destituido en el día de ayer, y defendía a la comunidad, porque lo defendió en varias, defendió a los maestros, claro. cuando le hacían los descuentos indebidos por haberse tomado paro, defendió los tarifazos, defendió contra los tarifazos, obviamente, a favor de toda la comunidad, en contra de los tarifazos. Exactamente, para que a la gente le llegara una una tarifa que pueda pagar, ¿no? No estaba diciendo que estaba en contra de que suban la tarifa, sino que la suban en forma desmedida. Contra eso estaba fallando. Y lo que están haciendo con esto es disciplinando a los demás jueces. Claro. Pero yo voy a lo siguiente. ¿Dónde está el pueblo defendido por este juez? ¿Dónde están los docentes defendidos por este juez? Que no salen a defenderlo como hicimos nosotros, los jubilados. Sí, es que yo creo que si vos te pones Canal 13 y pones TN y pones todo esto, ni te enterás de que hay un juez que destituyeron ayer tampoco. La mayoría de la gente, igual, y si escuchás Radio Mitre, tampoco vas a escuchar nada, sí, bueno, pero del juez Arias. Está bien, pero tienen el 40% de la audiencia, Rubén. Bueno, entonces ¿qué estamos hablando? Vuelvo a insistir, la culpa es de nosotros. ¿Qué? La culpa es de nosotros. Como pueblo, no es de ellos, es nuestra, porque no nos preocupamos, porque vamos y pedimos que nos defiendan, pero cuando al que nos defendió le va mal, nos borramos, cosa que no hicimos nosotros. Por eso lo pongo como ejemplo. ¡Viva los espartanos! Bueno, nos hicimos respetar. Vamos a... Como me hice respetar hoy ahí cuando vino ese pelotudo a hacerse el guapo. Ni siquiera seguro que se quiso hacer el guapo, seguro que te pegó un grito y se iba. No, pará. Te vino a laburar, la concha de tu madre, vas a laburar, hijo de puta. 40 años laburé, la puta madre que te parió, que venía acá a mandarme a laburar, guacho, y ya me estás robando, puto viejo. Bueno, ya está, no lo dice, no. Y cuando le tiré a la puta, decí que los viejos me agarraron, pues si no le arranco la cabeza trompada. Yo te voy a dar que me mandé a laburar, hijo de mil puta. Bueno, y aplaudí que me roben. Culo roto, estás manejando un taxi, hijo de puta. Se está cagando de hambre y encima de eso viene a mandarme a laburar a mí. Como si él fuera millonario. Hijo de mil puta. Y los jubilados, a todos los viejos, casi las mujeres casi lo cagan a palo. Decí que me agarraron a mí, pues me agarraron. Te juro. Capaz que te está escuchando, así que. No me lleva la cosa. Si me escucha. Que sepa que si me lo cruzo por la calle le voy a arrancar la cabeza, que no pude hoy, porque los viejos me agarraron. Pues si no le arrancaba la cabeza. Él iba a dar que me viniera acá y haces él. Bueno, vamos a hablar del juez Arias. No, hablar del hijo de puta ese, mejor, si me descargo yo. El titular del juzgado en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata fue removido ayer al culminar el jury que le iniciaron en su contra. La decisión por mayoría del jurado, que fue presidido por Julio Petigiani, fue repudiado por el amplio apoyo brindado al magistrado de parte de colegas, referentes políticos y miembros de la comunidad. ¿De qué le sirve a este juez que tenga todo ese apoyo? Por ahora, ninguna. O sea, no, por ahora no lo van a restituir. Minutos antes de las 12. Tenían que haberlo defendido antes, cuando estaba el jury. Ahí tenían que haber ido al jury, meterse adentro y decirle, muchachos, ¿qué están haciendo ustedes? Sí. ¿Eh? ¿A quién quieren echar? ¿A por qué quieren echarlo? A ver cuáles son los motivos. ¿Porque fallan base a derecho? ¿Porque protege a la ciudadanía? Es misión del juez proteger la ciudadanía, los derechos del ciudadano. ¿Y ustedes qué, a qué juegan acá? Porque ahí en el jury hay jueces, ahí en el jury hay abogados, ahí en el jury hay políticos. Entonces hacerles ver que no es así la cosa. Que ellos no están para separar los jueces que fallan en función del derecho, sino que están ahí para juzgar a los malos jueces. Como acá, querían echarlo a Herrero, querían echarlo a Fernández en su momento, pero resulta que no lo echaban a Ollarvide, porque Ollarvide encubría. Entonces ellos defienden a los corruptos y echan a los buenos jueces. Y esto es lo que yo digo, que hay que defender a los buenos jueces, porque si no el pueblo se queda sin justicia. Bueno, minutos antes de las 20 de ayer se leyó el veredicto que destituyó de su cargo a Luis Federico Arias del Fuero Contencioso Administrativo de La Plata. Le iniciaron el jury en su contra en el pasado 2017, por supuesto abuso de autoridad. En 21 cargos que incluían sus intervenciones en los tarifazos, amparos al gremio docente durante el conflicto y las investigaciones sobre el número de víctimas de la inundación de 2013. O sea que es un juez que trabaja para la gente, no era un kirchnerista que se puso a trabajar de... Que condenó también el 2013 se puso a investigar las víctimas de la inundación, no es que jugaba para un gobierno, sino que jugaba... O sea, impartía justicia. Es lo que debe hacer un juez. Y es lo que yo estoy diciendo, que hay que defender a esos jueces. Demorado por casi 8 horas del inicio pautado a las 12 del mediodía, la sesión duró menos de media hora y la decisión, votada por mayoría de 9 votos contra 2, fue repudiada por la comunidad, que acompañó hasta el final al magistrado, quien volvió a remarcar que se trató de un juicio con intereses políticos y no judiciales. Ya preveíamos que mi cabeza tenía un precio, ya sabíamos de antemano que esto no es un juicio jurídico, sino un juicio político. Yo estoy muy tranquilo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico también. No he cometido ni una irregularidad. Aquí han quedado expuestas irregularidades de todos los fiscales de la policía, jueces penales, pero seguiremos adelante, dijo a contexto Arias, tras culminar la sesión, que no demoró más de media hora en ejecutarse. Ante el volumen de 492 fojas que poseía el fallo, se leyó solo el veredicto final. El fallo que destituyó a Arias se definió por una mayoría compuesta entre abogados y legisladores, por Walter Caruso, Jorge Donofrio, Julio Petigiani, Osvaldo Pisani, José Alberto Apaz, Fabián Ramón González, Ambrosio Luis Botarini, Roberto Costa y Alejandro Molea. Los votos en contra de la destitución corrieron por cuenta de Santiago Rébora, de Unidad Ciudadana, y de Pablo Gárate, del Frente Renovador. El repudio no se hizo esperar para el fallo, que fue interpretado como un ataque direccionado de manera directa al contenido de las sentencias dictadas por Arias en su trayectoria, que manifestaron un fuerte posicionamiento crítico hacia los entramados político-empresariales dentro del oficialismo, y así lo manifestó el conjunto de figuras que se presentaron a acompañar y apoyar al magistrado ayer en la sede anexa del Senado Provincial. Entre ellos se ubicaron abogados vinculados con organizaciones de derechos humanos como Adrián Rodríguez y Guadalupe Godoy, Miguel Forte del Sindicato de Camioneros, Patricio Villegas de Suteva, La Plata, o el referente político Carlos Raimundi, también de ahí, de la localidad de La Plata. La destitución del juez Luis Federico Arias, basada en el contenido de sus fallos, representa otro paso en la degradación institucional. Jamás un juez puede ser echado por lo que opina en la Argentina actual, si manifiesta el abogado, manifestó el abogado y referente de justicia legítima Julián Axat, minutos después de dictada la sentencia. Por su parte, en diálogo con Contexto, Carlos Raimundi sostuvo: el atropello a Luis Arias forma parte de la violación sistemática que sufrimos del Estado de Derecho. Estamos sufriendo una desestructuración del sistema institucional en Argentina y en toda América Latina que va a llevar a una crisis social enorme. En esta línea, entre los presentes durante la jornada, se destacó la ausencia del principal impulsor del jury, Julio Contegrán, procurador general de la Suprema Corte de la provincia. En tanto, el juez Arias permaneció durante toda la jornada acompañado por sus representantes legales, Analía Elíades y Marcelo Ponce Núñez, quien intervino para aclarar que se presentarían recursos extraordinarios para apelar el fallo por considerarlo inconstitucional. Y asimismo Arias expresó: todavía queda mucho por delante. Primero agotaremos las vías en nuestro país, en las Cortes Nacionales y de la provincia. Luego iremos a alguna instancia internacional, si es que la Comisión Provincial por la Memoria no lo hace antes mediante algún medio. Pero mientras tanto, mientras vos apelás, está fuera de juego. Y los que estamos fuera de juego somos nosotros, al tener a él fuera de juego. Claro, sí. ¿Quién te cubre? ¿Quién te defiende? Si te ponen uno que le dice todo sí señor, ¿qué carajo te defiende? ¿Para qué la justicia? El patriota es, le impulsa el patriota de Contegrán. La justicia es el último eslabón donde el pueblo puede ir a reparar sus agravios, sus perjuicios. ¿A qué vaya la justicia? Si después, cuando el juez falla, lo juzga la juez, y a vos te cobran lo que ellos dicen y no lo que el juez marcó. Entonces, ¿para qué viene la justicia como último lugar donde puede ir a reclamar? Hay un montón de gente que nos está escuchando vía... Les mando saludos a todos. Perdone que había enojado con... Sí. Porque vieron a provocar, y a mí no me gusta que me provoquen. No soy de los que se banca la provocación. Carlos Alberto Anzade dice: eso es lo que falta, más peronistas que sientan lo que usted dice. Hace falta más doctrina, menos afano de aquellos que se disfrazaron de peronistas y son traidores. Alberto Melaro dice: hola Rubén, hola Jorge, buenas tardes. También nos había saludado antes Anzade. Y Nimia Espínola Escobar dice: abrazo al equipo de Tiempo Nacional, basta de hambrear al pueblo, jubilados y pensionados de pie, la lucha continúa. Muy bien, hay un montón de gente. Oscar Lascano, Ibáñez también nos está escuchando, Luz Vida Pérez, Eduardo Héctor Cortina, Carlos Alberto Rodríguez, Antonia Marcela Franza Cosi, Daniel Téramo, Rubén José Feliú, Sanani Capsan lo está escuchando. Esa es, hoy nos falló, no es muy decir que no estaba Sanani si no se lo come crudo. Bueno, le mandamos un abrazo. Un abrazo a Sanani. Y a ver si le arregla de una vez esa camioneta. Che, bueno, vamos, no sé, otros mensajes no hay, ¿no? Por el momento. Bueno, Banco Central acordó un nuevo acuerdo, será con China, por 400 millones de dólares. Seguimos mangueando, vivimos de la manga. Sí, pero esto fue lo que criticaban de... ¿Recuerdas el quilombo que hubo cuando lo hizo el gobierno anterior? Claro, ¿no? Ahora lo hacen los puros, los politanos. Que van a volver, que mañana va a estar otro gobierno, lo va a hacer y ellos lo van a volver a criticar. Ay, mi madre santa, pobre Argentina. Dice así: el Banco Central acordó un nuevo swap con China por 400 millones de dólares. La operación fue impulsada por Luis Caputo y era criticada cuando la impulsó anteriormente la expresidenta. El presidente del Banco Central realizó un acuerdo de intercambio de monedas con China por un monto de 4.000 millones de dólares. El acuerdo del swap reforzará las reservas internacionales de la institución, que se dieron 54.000 con la cesión que hicieron de divisas, se fueron a 54.641 millones al cierre del miércoles. Según lo que publicó el portal Ámbito Financiero, el miércoles la autoridad monetaria vendió 781 millones de dólares en subastas en el mercado de cambios para controlar la disparada del dólar. Durante la gestión de Federico Sturzenegger, en junio de 2017, se había renovado el swap de reservas con China por 3 años más, por cerca de 10.375 millones de dólares, equivalentes a unos 70.000 millones de yuanes. La primera vez que realizó un acuerdo fue en 2009, durante la gestión de Martín Redrado, en el gobierno de Cristina Fernández, y el segundo fue en 2014, de la mano de Juan Carlos Fábrega, complementado luego en 2015. El cuarto arreglo fue llevado a cabo por Sturzenegger. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Hoy creo que lo lograron, con todos los movimientos que hicieron, lo lograron bajar a 30 centavos la divisa. Sí, pero ayer, o sea, 30 centavos de dólares ayer, sí, 180 millones de dólares del Banco Central. No es cola. Ay, mi madre. Bueno, bases militares estadounidenses en la Argentina y su importancia geoestratégica. Bueno. Elsa Brusón es profesora de historia, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional y secretaria del Centro Militar para la Democracia Argentina, CEMIDA. Y dice: estamos profundizando aquí en la radio sobre las instalaciones, las bases estadounidenses. Esta nota está tomada de un audio en una radio, de un reportaje que le hicieron, que está transcripto. Bueno, te lo dejo para que lo desarrolles. Sí. Sí, métale para adelante nomás. Les aclaro que es un cachito largo, pero vale la pena. No importa que vale la pena, porque aunque sea largo, destapa ollas que largan mal olor. Estamos profundizando aquí en la radio sobre las instalaciones, las bases estadounidenses en el territorio argentino. ¿Nos podés explicar, le preguntan en la radio, no los periodistas, cómo está la situación en este momento en nuestro país? En este momento lo que está en construcción es la base de Neuquén, disfrazada de ayuda humanitaria, a 8 kilómetros del aeropuerto de Neuquén y muy cerca del yacimiento de Vaca Muerta. También cerca de los acuíferos que tiene la provincia. Esta base es melliza de la base que se hizo instalar en el 2012 en el Chaco, en el aeropuerto de Resistencia. La Resistencia Popular, más el apoyo brindado por el ministro de Defensa Puricelli, bajo mandato de Cristina Fernández, y desde el Ministerio de Defensa de la Nación y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, hicieron que los proyectos no pudieran concretarse. Ahora, a través de los convenios de cooperación de defensa y seguridad firmados por Macri y Obama en su momento, que continúan vigentes con la administración Trump, se ha reactivado la construcción de esta base en Neuquén después de la visita del embajador de Estados Unidos y de la visita de integrantes del Comando Sur. Es el primer comando militar creado por Estados Unidos en el mundo para el continente americano en 1953 y es el brazo armado de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, creado en 1948. Llegaron técnicos, ingenieros, arquitectos norteamericanos para reanudar la construcción. Ha habido una reacción popular muy importante. El diputado Raúl Godoy, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ha hecho una presentación en la legislatura provincial para prohibir esta construcción, y bueno, y ahí estamos, dice. Ahí estamos. Finalmente. Porque, aparte de todo esto que está contando esta señora, nosotros deberíamos saberlo, pero al pie de la letra. De esto se tendrían que ocupar los medios de comunicación, los diarios, de publicar qué es lo que está pasando en el país, no ocultarnos que lo que viene. No lo van a publicar, porque esto es como el cuento del cornudo, es el último en enterarse, y nosotros somos los cornudos de siempre, somos los últimos en enterarnos de cómo se están quedando con la Argentina. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que mirando los noticieros estamos informados. O sí, o comprando los diarios. Sí, sí, hoy salió el titular del diario Clarín de hoy, hablaba de las declaraciones que hizo Claudio Huberti, que dijo que el día que se murió Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el lugar donde estaba. Ah, lo había contado, claro. Dice que eso lo dijo Huberti. Dice, pero dice eso como titular. El día que se murió Néstor Kirchner había 60 millones de dólares. Si lo da como, pero más claro, chiquito, dice, pero él no lo vio. Pero bueno, por eso lo había contado, digo yo, porque para saber que hay 60. Pero él ni lo vio, o sea, ni lo vio. O sea, le contaron que había 60 millones de dólares, él lo da por cierto. Por bueno, y el diablo lo pone en tapa, como que es lo más importante que pasó en el país, que el día que se murió Kirchner, hace, ¿cuánto hace? En el 2010. Sí. No, pero están direccionando. Vos fíjate que hoy también sacó Clarín un artículo sobre la nueva reforma previsional, y donde habla de la movilidad y da a entender que se va a modificar la movilidad. Y la movilidad no se puede modificar cambiando la ley, porque lo que ha sucedido, y por eso la gran cantidad de juicios que hay, es que el derecho de la seguridad social no depende de una ley, está protegido por la Constitución Nacional. Entonces podrán hacer las leyes que hagan, pero en tanto y en cuanto haya justicia, recurrís a la justicia y pierden, como han perdido antes, como están perdiendo ahora, o sea, debería, van a perder después. Deberían no cambiar la ley, sino cambiar la Constitución. Exacto. Y esto es lo que no le dicen. Bueno, pero esto no sería posible porque habría que cambiar la Constitución. Eso no lo dicen los hijos de puta, lo esconden. Para que la gente no sepa y diga, ahí bueno, pusieron una nueva ley y no la tenemos que comer, ¿no es así? Bueno, mientras los diarios ocultan todo lo que tienen que ocultar, sigue hablando esta persona, sí, que está hablando, sí, acá, de las bases de americanas. ¿Es sabido que no solo en Neuquén está la intención de instalar estas bases?, pregunta el periodista. Sí, los acuerdos hablan de una base en Misiones, en la zona de la triple frontera, uno de los puntos más importantes del acuífero guaraní, de recarga y descarga del mismo. Este es el cuarto gran reservorio de agua subterránea en el mundo, que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Otra base que no se sabe si en Salta o Jujuy, en el corazón del litio, y otra más en la zona de la triple frontera entre Argentina, Chile y Bolivia. Las dos últimas de lucha contra el narcotráfico y, en el caso de la de Misiones, contra el terrorismo. Y una base en el sur, en Ushuaia, disfrazada de apoyo logístico a las expediciones que van a la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, pero también tiene una gran riqueza hidrocarburífera y de minerales altamente estratégicos. No se lo puede explotar por el momento, está prohibido hasta el año 2041. Hay consenso para prolongarlo por otros 50 años más, pero las presiones de los Estados Unidos y la OTAN y de las compañías transnacionales son muy fuertes. Y da la extraña casualidad que en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía, que están congelados, de Argentina, Chile y Gran Bretaña, sobre todo en la península Antártida, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico y una buena provisión de minerales. Le pregunta, siguen preguntando en este programa de radio. El decreto 683 que Macri ha firmado sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en el interior del país, por si llegaran a ocurrir amenazas o conflictos en lugares estratégicos, ¿se relaciona con esto? Sí, más teniendo en cuenta que el ofrecimiento de las bases partió del gobierno argentino. Se le ofreció a Obama en la semana del 24 de marzo del 2016, cuando nos visitó. No fue un pedido del gobierno norteamericano. Esto, por un lado, y el tema de implicar otra vez a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior obedece a dos razones. La primera razón, que viene impuesta desde el Comando Sur desde hace muchísimo tiempo, que fue acordada en la visita de Macri Obama. De la visita de Obama a Macri, viene a ser, ¿no? Después, en la visita que hizo una delegación del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Luego, la visita del jefe del Comando Sur, almirante Kurt Wettid. La visita de John Kerry, el que era entonces secretario de Estado de Obama, y finalmente una nueva reunión con Kurt Wettid, que se hizo en Montevideo, Uruguay, con todos los países de América del Sur, donde el pedido fue que aquellos países y gobiernos que tuvieran una línea divisoria entre la defensa y la seguridad la rompiesen, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en los conflictos que Estados Unidos nos marcara. Esto me hace acordar a 1945, ¿no? los tratados de panamericanismo y todas esas cosas que quería sí, hacer el Estados Unidos. Sí, por ejemplo. ¿Eh? El TEAR, que está para que se cumpla, pero cuando nosotros tuvimos un enfrentamiento con Inglaterra. Con Inglaterra, el TEAR decidió que se lavó las manos Estados Unidos y jugó en contra. Y asistió precisamente al enemigo supuesto del TEAR. El único que se plantó ahí en ese momento fue Perú y Panamá. Que varios vecinos nuestros también jugaron bastante mal, Sí. ¿Qué son el narcotráfico, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, las migraciones, los desastres naturales y, en el caso relacionado con la población, la presión y el control sobre la población cuando se detectan, como dicen ellos, puntos de inestabilidad? Inestabilidad que está dada por la resistencia de los pueblos, de todas las organizaciones sociales y de aquellos gobiernos que tampoco se alinean con Estados Unidos. Y en este marco, es decir, hacerlas volver a la rutina de la seguridad nacional, hacerlas olvidar que su misión es defender al país de un ataque estatal exterior y de nuevo el enemigo interior es la propia población. Esto fue en cuanto al pedido externo. En cuanto a razones internas, es evidente que como este modelo sin represión no cierra, y más aún con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean sobrepasadas por la resistencia popular, intentan hacerlas intervenir en la seguridad interior, violando las leyes de defensa y seguridad interior, modificando el decreto que las reglamentó, por lo tanto modificando de hecho las leyes. Entonces, el plan de enviar a los integrantes de las Fuerzas Armadas a la frontera, que van ahora, y Macri va a comandar ese acto, los primeros 600, creo 700 que mandan para el norte. Y como de costumbre, los forros aceptan. Y después se quejan cuando los meten en cana y les rompen bien el culo. ¿Por qué? Porque primero los mandan y después se los tiran a los leones. Porque donde una represión y muera alguno, ¿sabés cómo se lo tiran a los leones? No, la culpa no es de Macri, la culpa es de los militares, represor, hijo de puta, pum, pim, pum. No, y la culpa la pagan ellos. Bueno, para aparte de mandar militares a la frontera, es traer gendarme para acá. Sí, sí, aparte. Esperá que maten a alguno. Okay, pues, y vamos a ver qué pasa. Están previendo todos porque para ellos. Que ya está ayer uno, prefecto, 8. Supuestamente le dieron la baja porque había un retén y parece que la persona que tenía iba en el coche no tenía los documentos. Casi lo mataron a este hombre, el Bocha. Sí, le tiraron directamente. Sí. Lo mataron a los 10 metros. A los 10, pero lo mataron como perro. Sí. Y lo único que tenía el pobre muchacho, se asustó porque no tenía los papeles de la camioneta y pensaba que se la podían sacar. Exacto. Entonces, no era ningún a delincuente. Eso estamos volviendo. Esa es la doctrina Patricia Bullrich, que estuvo reunida con Chocobar el otro día, la fueron a visitar con Macri. Te cuento algo, Jorge. Sí. ¿Qué se puede esperar cuando los que adiestran a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas de a las fuerzas armadas, no sé, pero por lo menos a las fuerzas de seguridad, los profesores, los que adiestran, provienen de la Mossad? Y la Mossad, no sé si ustedes habrán visto, por las redes siempre aparecen, cómo actúan con los civiles en la Franja de Gaza. Otro día una chica de unos 16, 17 años llevaba una mochila. Y viste, cuando debe ser tanto el terror que le tiene, que se abatató, no se la podía desprender. Y le metieron con una ametralladora y la cortaron por la mitad. Y no tenía nada más que útiles escolares. Ellos pensaron que tenía una bomba. Pensaron. Pero no vieron si era una bomba. Tenía una bomba, la volaban todo. Sin embargo, fíjate vos, que la mataron como perro. Bueno, así actúan los que vienen a adiestrar aquí a las fuerzas de seguridad en general, en su conjunto. Lo mismo hicieron en Tucumán. Allá, de la época que estaba el Perovich, habían llevado que las fuerzas de seguridad de la Mossad se encargaran de adiestrar a la policía tucumana. Andá, fíjate cómo actúan. Entonces, dice, el plan de enviar a los integrantes de las Fuerzas Armadas a la frontera, sacar a los gendarmes de allí, traerlos a Gran Buenos Aires, a la Patagonia, a aquellos lugares que sean conflictivos, y a su vez quitarles 3.000 efectivos al ejército para que vayan a gendarmería, es decir, los desafectan del ejército y los transforman en gendarmería. Este es el plan, y su intento de hacerlos olvidar que su misión es defender al país de una agresión exterior estatal y un regreso a la doctrina de la seguridad nacional, tratando de convencerlo de los que van a, de que los van a equipar cuando todos sabemos que el equipamiento es obsoleto. Tienen entre 30 y 50 años, ha sido todo reciclado. Y en el caso de la Fuerza Aérea, los aviones van a servirles a los pilotos nada más que para entrenamiento, no para defender al país a una agresión. Y más aún teniendo en cuenta que todo lo que es la producción para la defensa, la economía de producción para la defensa, que es lo que le permite tener autonomía a un país, ha sido totalmente destruida. Ha sido destruida la fábrica de aviones, la fábrica de tanques medianos, fabricaciones militares, astilleros Tandanor, astilleros Río Santiago. Así que este es el panorama con el que nosotros nos encontramos, con un gran descontento dentro de las Fuerzas Armadas por este intento de volver la fábrica de explosivos, la de ahí en Azul, que la terminan de desguazar hace pocos días, ¿te acordás que lo comentamos? Es la fábrica más importante que había y que exportábamos al mundo lo que allí se fabricaba, y ahora se cerró por decreto del... ¿Por qué? Porque van a hacer un emprendimiento inmobiliario. Por este intento de volver a la rutina de la seguridad nacional y de llevarlas al tema de lo que es seguridad interior, fundamentalmente del ejército, con un gran descontento de parte del ejército por los convenios que se han firmado de cooperación y defensa con Estados Unidos, con Gran Bretaña y también con el Estado de Israel, y con todo esto de querer implicarlos en guerras, como es el intento de quererlos implicar en una intervención militar en Venezuela, o querer implicarlos en una intervención militar bajo el mando de Estados Unidos en África para imponer la paz. Es decir, participar en guerras que no son nuestras, que no son propias. Entonces, ha generado un gran malestar. ¿Me dejas un puntito? Sí. Fíjate cómo coincide esta política con la del kirchnerismo. ¿Cómo coincide esta política con la del kirchnerismo? ¿Vos te acordás cuando Nilda Garré dijo que el ejército, que era ministra en aquel entonces, ministra de Defensa, sí, que el ejército tenía que participar en las misiones de paz, que era la misma política que desempeñó Menem? Menem mandó cascos azules. Y acordate que cuando Nilda Garré, que no por casualidad lo hizo, porque Nilda Garré pertenece a varias organizaciones internacionales donde hay muchísima gente que representa esas grandes corporaciones que dominan al mundo, y donde hay muchísimos de estos hombres del CFR y de las otras colaterales que hay en el mundo para los fines del dominio de los pueblos de América. ¿Cómo coinciden las políticas con respecto a determinados temas, como es este de la defensa nacional? Todos hicieron exactamente lo mismo: destruir nuestra capacidad de defensa nacional. Entonces ha generado un gran malestar, además teniendo en cuenta que los integrantes actuales de la Fuerza Aérea, no, perdón, de las Fuerzas Armadas, vienen de clases medias, de clases medias bajas, de clases populares, tienen una ideología totalmente diferente y han sido formadas en democracia, con textos democráticos, con profesores democráticos, es decir, otro tipo de formación tienen desde la actualidad, y donde hay un consenso a partir de lo que fue el general Balsa de no volver al pasado, o sea, que la doctrina que desde el Centro de Militantes para la Democracia Argentina, el CEMIDA, siempre predicamos, se encontró con el teniente general Balsa, y a partir de ahí también se hizo carne en muchos de los integrantes, sobre todo en el ejército. Bueno, acá le preguntan, en su página web se hace mención al accionar que ha tenido el CEMIDA sobre peritajes y juicios internacionales y nacionales contra represores militares de todas las latitudes. Así es, dispuso así el coronel José Luis García, que falleció el pasado 18 de julio, que fue perito en 28 causas, en mea causa de la ESMA de Campo de Mayo, la Operación Cóndor, del juicio a la Junta del 85, y después perito en juicios internacionales en El Salvador, perito en el juicio a Fujimori en Perú, de Ríos Montt en Guatemala, en Francia, en España, por el padre de Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, colaboramos con la justicia italiana, 28 juicios, afortunadamente ganamos ganados y en la cual se logró la condena de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos. Hoy en día las redes sociales son una herramienta que ha dado a la población en diferentes puntos del planeta. Se está tomando como una herramienta de información, sobre todo, bueno, acá habla más del Semida que de lo que está pasando ahora. Y dice, Estados Unidos siempre ha sido muy transparente. Cuando uno lee todos los documentos elaborados por el Pentágono a partir del año 2003 en el Departamento de Estado de Defensa del Comando Sur y de la CNA Corporación, que está conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos, todo hablan de militarización del planeta, que Estados Unidos debe expandirse a través de bases descubiertas, las comunes, o de bases encubiertas en zonas donde hay recursos naturales, porque ellos ya no lo tienen, y para tener el libre acceso y el control de los mismos, con una mirada muy profunda hacia algunos países de Asia. No olvidemos lo que está pasando en Siria, en Yemen, en Irak, lo que ha pasado en Afganistán, en África. Bueno, llega todo uno en la parte, pero esto es lo más importante que dice de lo que está pasando con las bases militares, fundamentalmente, que están en la construcción. Muy bien, Rubén, 18 horas 30 minutos. ¿Quiere que...? Vamos a leer un mensaje que tenemos pendiente que nos manda Fernando de Once. Dice, hola compañero, excelente lo que hacen, habría que bloquear las cuentas de todos los arrepentidos hijos de tal por cual que se hicieron millonarios con el Estado, sigan así, un fuerte abrazo. Yo cuidándome las palabras, después que usted se mandó un rosario y otra que... ¿Quiere escuchar un tema musical? Cortamos y volvemos con otro tema. Mentamente. Vamos a rendir un homenaje a alguien que falleció, creo. Un día como hoy, estamos hablando, a ver si vamos a quién estamos homenajeando en el día de hoy. Teníamos, no lo encuentro, pero es un aniversario, no me acuerdo si es del nacimiento o el fallecimiento del amigo, no lo encuentro. ¿Cómo se llamaba el cantante? Alberto Morán. ¿Alberto Marino? De Alberto Morán. Alberto Morán. Cantaba con Pugliese, Alberto Morán. Exactamente. Pero no encuentro acá la fecha. Sé que lo tenía de hoy, tengo preparado un tema, pero no encuentro. Acá está, 1997, el fallecimiento. Sí. Remo Andrea Domenico Recaño se llamaba, era anglosajón. Sí. Pero le decía Alberto Morán, cantante de tango de extensa trayectoria y se destaca. Era la voz de las madres y las novias. Exactamente. Porque él cantaba Las manos de mi madre. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y de la mano de Johnny Giovannini. Mientras le voy pasando, si quiere, y si Johnny me permite. No, ya me sacaron hasta el machete que tengo, me sacaron todo. Ya, no me dejan nada. 15 24 68 98 74, ahí nos puede mandar su WhatsApp de voz o su WhatsApp de texto, y Johnny Giovannini me pone un tema musical que él ha preparado especialmente con sus manos. Amargura te busqué, sin de encontrarte. ¿Cuándo vida moriré? O para olvidarte, quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar, oh, de tu pupila. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover las cenizas de un amor. Quiero verte una vez más y estoy tan triste que no puedo recordar, oh, por qué te fuiste. Quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino flores en vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Mañana, viernes 17 de agosto, en un aniversario, nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín, va a haber un lanzamiento, ¿no? En el sindicato de farmacias, en el día de mañana, a partir de las 17 horas. Así, ahí en Junín, no, perdón, Jujuy, 467, hacemos el lanzamiento de la Escuela Superior Peronista, de adoctrinamiento y, por supuesto, donde se van a tocar temas muy importantes. Ahí tenemos la intención de conformar los anticuerpos para el futuro también de aquellos militantes del peronismo que no permitan las desviaciones que han sufrido, para que no se nos achaquen a nosotros los peronistas los desastres que han hecho en el nombre del peronismo los diversos gobiernos, donde teníamos más gente que era antiperonista, más que peronista por sus acciones de gobierno, y que por supuesto llegaban con la foto de Perón, cantando la marchita y diciéndose peronistas. Caso concreto, Menem fue el gran desguazador de la Argentina de Perón. Todo lo que Perón recuperó para los argentinos, Menem lo entregó nuevamente a aquellos que lo habían manejado anteriormente. Para poder nosotros, como quien diría, no permitir este tipo de cuestiones, como mínimo debemos saber quiénes son nuestros enemigos, de ahí que vamos a profundizar el tema geopolítico, porque hoy la política, ya las invasiones no son militares, no hay que equivocarse. Muchas veces se utiliza la invasión militar, pero para destruir una nación, destruirla, empobrecerla, y para que después tenga que depender del prestado y endeudada eternamente. ¿Para qué? Para que ellos puedan disponer de las riquezas en función de las deudas que ellos le crearon con las guerras. Esto ha pasado en África, pasa en el Medio Oriente, lo estamos viendo, y que quizá posiblemente pueda llegar a pasar acá, porque acá están hablando, y yo veo que en muchos lugares están apareciendo bases militares. Tenemos la OTAN, que ya tiene presencia con bases y ser miembro en Colombia, donde se busca un futuro enfrentamiento entre Colombia y Venezuela por una cuestión política, pero no es política, es una cuestión geopolítica, porque lo que tienen los venezolanos lo apetecen los dueños del imperio. No se olviden que han descubierto en Venezuela una de las minas más grandes de oro del mundo, y por otro lado también las riquezas petroleras que alberga el subsuelo de Venezuela son formidables, y son las que le vende Venezuela a Estados Unidos, y si ellos se la pueden llevar gratis, ¿para qué pagarlas? Entonces, toda esa situación, al igual que la geopolítica que aquí ordena quiénes van a ser los presidentes, y las nuevas colaterales creadas a los efectos, todo eso tenemos que saberlo para poder defender bien, o mejor, por lo menos, los intereses de Argentina. Bueno, todo eso se va a ir realizando en estos cursos. La batalla es cultural. Sí, la batalla es cultural, porque tenemos que saber por qué traen ciertas modas, por qué traen ciertas cosas. ¿Por qué nos cambian el cóndor por las Malvinas, no? En el billete de 50. Claro, claro. ¿Y por qué nos cambian, por ejemplo, nos los próceres? Nos arrancaron a Rosas y nos pusieron un guanaco. Bueno, tenía que haber puesto a Macri ahí, con el cuerpo de guanaco. Porque ese sí que es un guanaco. Aparte, hay algo fundamental. Todo hacía prever que se venía el billete de Perón. Con Macri, en la historia, como venía, que venía Rosa, ya estaba Evita, ya estaba, era inminente que en cualquier momento iba a aparecer el billete de Perón. Que dijeron, lo sacamos a todo antes que aparezca el tirano prófugo. Sí, claro, ¿no? Bueno, ya había aparecido el otro tirano también, ¿no? ¿Se acuerda que el tirano primero, la primera tiranía, la de Rosas? Bueno, mañana entonces a las 17 horas lanzamos esta nueva, digamos, es una especie de empresa que queremos realizar, y es una batalla nueva que vamos a intentar dar con respecto a la importancia que tiene el... ¿Los cursos originariamente se van a dar en ese lugar? Inicialmente se van a empezar a dar ahí. En ese lugar. Pero después la idea es trasladarlo. Por ejemplo, si hay un grupo de compañeros que están interesados y consiguen el lugar, sí, en determinado lugar, en determinado lugar, para que no se vengan acá, acá seguirán los que vengan. Pero en esos lugares, por ejemplo, hay 40 compañeros de la zona oeste y dicen, tenemos un lugar donde se pueden dar estos cursos, como en lugar de venirnos de allá hasta aquí, lo damos en, sí, no sé, en Merlo, o en Bolón. Entonces, los días viernes, como acá, se va a dar el curso en el mismo lugar, con los mismos profesores, nada más que un día irá un profesor, otro día irá otro. Pero lo importante es que esto va a seguir funcionando y se va a ir extendiendo en los lugares, por ejemplo, la zona norte. Hay un lugar, bueno, ponele en San Fernando, en Virrey, en Victoria, en no sé, en lo que fuera, o Tigre, si se consigue el lugar y se pueden dar las charlas. Por ejemplo, queremos dar una charla, invitamos a un profesor sobre el derecho previsional para jubilados, hay un centro de jubilados, Nosotros organizamos, llevamos la, mandamos el profesor, y entonces que ese profesor que va a hablar sobre el derecho del previsional, que vayan los jubilados y escuchen y aprendan lo que es el derecho y por qué hay que defenderlo y cuáles son las cuestiones y qué es lo que reglamenta todo eso, que son los derechos del jubilado, ¿no? Bien. Son cursos ágiles y que le va a dar... Y sobre todo el interés fundamental es capacitar a los jóvenes. Nosotros venimos de vuelta, nosotros ya venimos, como decía el general Perón cuando volvió a la Argentina, ya estamos amortizados. ¿Qué podemos aspirar? A tener un cargo político. Si no lo tuvimos cuando pudimos tenerlo, o no quisimos aceptarlo por la mierda que había en la política, ahora de viejo no vamos a ir a aceptar un cargo, a buscar un cargo político, porque estamos buscando que todos aquellos conocimientos que nosotros conservamos por haber participado de la historia, porque una cosa es que te cuenten la historia y otra cosa muy diferente es que la hayas vivido la historia. Entonces nosotros estamos en capacidad de poder hablar e transmitir a las nuevas generaciones con aquellos viejos valores que fueron los valores que hicieron la felicidad del pueblo argentino: la justicia social, la soberanía política, la independencia económica. Y no me vengan con eso, no, y el mundo cambió, cambió las pelotas, está todo igual que antes, lo único que cambiaron fue la geoestrategia, porque lo que pasa en Medio Oriente pasó antes en otros lugares, en Europa y en otros lugares, porque antes el mundo estaba dividido en dos zonas de influencia, ahora hay un solo mundo que quiere ser globalizado por las mismas fuerzas que fueron las que crearon en su momento los dos imperios, como lo llamaba Perón, los dos imperialismos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Antes había dos imperialismos que jugaban para lo mismo, este pedazo para vos y este pedazo para vos, pero sobre eso estaba el verdadero padre, que eran las grandes finanzas, que habían financiado a un poder para después competir con el otro, pero estar de acuerdo en las grandes cosas. Porque aquí nadie me va a negar que el comunismo, creación del supuesto enemigo del capitalismo, no fue de la mano contra Perón, porque fue de la mano en el 45, en la Unión Democrática, con Spuyler Brane, Vittorio Codovila, presidente y jefe del Partido Comunista, en la Unión Democrática con Spuyler Brane. Y la revolución del 55... con la excusa de tildarlo de nazi fascista. Exacto. Y cuando nacen en Europa los movimientos sociales, pero nacionales, que a ellos los perturbaba porque habían adoptado una política económica que terminaba con la gran mentira del dólar y de todo esto, ¿qué pasó? Ahí se vuelven a conjugar y unir para atacar al enemigo en común de ellos, que son las naciones, los nacionalismos. Sí, incluso la dictadura del 76 tampoco fueron ni perseguidos ni... No, por supuesto, van de la mano. Por eso te digo, y es más, el 55 le entregó las universidades al comunismo para que vayan conformando los futuros, que como dijo en su momento Talagano, la escuela militar de la guerrilla eran las universidades argentinas. ¿Te puedo dar una buena noticia? Sí, si es buena, venga, métale. Es una buena noticia, me parece. Informa, dice, voy a leer un tuit que es de Raúl Tuni Colman, del periodista Tuni Colman, de Cases Judiciales generalmente. Informa Luis Tagliapetra, que es uno de los familiares de Lara San Juan, que finalmente Marcos Peña firmó el acuerdo, porque ayer se había opuesto, y con esa oposición, vio que cuando hay una excepción no lo firman y otra vez postergan todo, porque ya había aparecido una empresa que iba a hacer la búsqueda, y cuando hay alguien que levanta, que le pone una bolilla negra, vuelve todo para atrás y empiezan de nuevo. Ayer lo había hecho esto Marcos Peña, pero finalmente parece que firmó el acuerdo, que pone al Ocean Infinity a buscar el Ara San Juan, y habrá cuatro familiares acompañando cada misión, supervisando lo que hace el triunfo de los familiares que pelearon tanto. Porque ayer fueron en otra vergüenza de este gobierno, los atendieron atrás de la reja. No siquiera los hicieron pasar a la casa de gobierno, entregaron unos papeles por la reja. Realmente, y bueno, y se van a dejar manosear nuevamente por el poder político. Es mucha culpa también la tienen la. Pero bueno, pero este es el otro triunfo de gente que estuvo en la calle. Claro, por eso te digo, si la gente lucha por sus derechos, a la corta o a la larga tienen que, ante la evidencia, me rindo. Cerró la planta Adidas en Esteban de Echeverría y despidió a todo el personal. Mirá qué fácil. Sí, Esteban todo. Echeverría, que ya venía, se venía en falsa escuadra, como dice el tango, ya esta empresa, se acuerdan que ya había la mayoría ya habían sido despedidos. En su época de esplendor, esta empresa empleó a 660 trabajadores. En los últimos dos años había ido destruyendo puestos de trabajo y ahora cerró definitivamente y dejó en la calle a los casi 50 operarios que quedaban. Extreme Hair de Esteban Echeverría cerró su planta, dejó en la calle a los trabajadores que todavía formaban parte de la empresa, que se dedicaba a la confección de zapatillas que luego eran compradas por la firma Adidas. El presidente de la planta era Emanuel Fernández y lamentó que deba abandonar la producción, alertó que las compañías importan los productos terminados. Los trabajadores de la planta finalizaron ayer su turno, se retiraron con la certeza de que no podrán volver a la planta. La verdad que los trabajadores no estaban tranquilos, estaban tristes porque saben que no van a poder conseguir en otro lugar. Quien contó, dijo Fernández, ¿no?, que es el titular, el presidente de la planta, que contó que fueron a una audiencia en el Ministerio de Trabajo, pero que no tuvieron una respuesta a su reclamo. La firma Extreme Hair se fue desguazando en etapas. Primero echaron a algunos trabajadores por la merma en el consumo, luego echaron a más de 500 empleados hace dos meses, y ahora cerraron la planta con el despido de los restantes 47 obreros. Para mí es muy triste porque nosotros invertimos más de 15 millones de dólares, explicó Fernández. La planta había sido instalada en el año 2011 cuando se redujo la posibilidad de importar y las empresas estuvieron obligadas a fabricar en la Argentina. Fernández explicó que en noviembre pasado debió cerrar una planta que tenía en Lanús, donde fabricaba la suela de zapatillas para running, y en total fueron 120 los despedidos en aquella fábrica de la zona sur del conurbano. Invirtieron 15 millones de dólares. La política imperante en ese gobierno, en el gobierno que le permitió fabricar, los ayudaba, y ahora las políticas lo cierran. Y bueno, la desindustrialización se llama eso, de la Argentina. Menos mal que la gente sale y encuentra trabajo en cualquier lado. Si uno pisa una baldosa y salta. Han crecido los 700.000 puestos de trabajo, dijo Mal. Sí, 700.000 puestos de trabajo registrados. Y la mira. Está bien, vamos bien. Y vamos a terminar peor, dijo. Ya suman 200 los despedidos en provincias seguros. Y siguen los despidos. Los trabajadores señalan que no hay rumbo en la empresa del grupo Provincia. Ya hubo 200 bajas y hay temor que el número aumente. Los trabajadores de Provincia Seguros, una de las empresas del poderoso grupo Provincia, denunciaron en las últimas horas que desde el 2016 hubo más de 200 bajas y el eufemismo predilecto por la empresa para resignificar el ajuste. Para cada una de las bajas construyeron una excusa, señalaron los empleados del organismo en un anónimo que circuló en las últimas horas por temor a represalias. Es decir, que estos están utilizando el mismo método del proceso militar, el temor, el miedo a quedarse sin... Y lo hizo Menem también, el miedo a quedar en el camino, y muchas veces eran usados hasta los propios dirigentes sindicales para eso, en la época de Menem. No tienen rumbo, no tienen plan, asistimos a un derrotero sin fin de marchas. Bueno, esto fue una de las pocas cosas que no pudo privatizar Menem, el Banco Provincia. ¿Y no estaban trabajando para eso? Banco Nación y Banco Provincia estaban en los planes. Lo único que pudieron privatizar ellos en ese momento eran otros dos elementos. Primero, el Banco Nacional de Desarrollo, que fue la creación de Perón para la industria. Para eso demuestran que eso lo cerró Alfonsín. Lo no peronista que son, porque Perón iba por la nacionalización de la banca. Por eso, bueno, primero nacionalizó los fondos bancarios, que eso prohibía, no les permitía la usura a los bancos, porque ese dinero era el ahorro argentino y tenía que estar al servicio de las necesidades del pueblo argentino. Pero vamos a seguir, y dice así: no tienen rumbo, no tienen, bueno, quiero terminar la idea, anterior. Ellos habían apuntado a que todo desapareciera. Ya el Banco Central lo manejaban ellos, cuando digo ellos digo a los enemigos de nuestro país, porque las políticas económicas que se aplicaron y financieras se hacen a través del Banco Central, y el Banco Central en su momento los manejaron los británicos hasta la aparición de General Perón, que lo primero que hace es nacionalizar el Banco Central y desde allí comienza a manejar las finanzas y el ahorro argentino. Y eso tenía objetivo el Banco Nacional de Desarrollo, que era el Banco Industrial, que era para el préstamo blando para la industrialización del país. Lo destruye Alfonsín. Quedaban cuatro bancos importantísimos, o cuatro organismos muy importantes con los cuales Perón basó su gobierno: el Banco Industrial, préstamos para la industria, préstamos blandos. Banco Nacional de Desarrollo desaparece con Alfonsín. Banco Hipotecario. Banco Hipotecario para la vivienda. Para la vivienda, para aquellos que necesiten la vivienda, que no las tenían, lo podían con préstamos blandos. Ahora le dan préstamos para el que no necesita. Claro, y para el que tiene mucho. Y yo, ¿para qué, si tengo mucho, para qué voy a sacar préstamo si yo ya tengo? Lo que pasa es que el negocio es precisamente mantener en la pobreza al pueblo argentino. Ese es el negocio del dominio, porque entonces el hombre pierde su independencia en lo económico, y el hombre que no es independiente económicamente, aunque él no lo admita, es un esclavo. Es la otra forma de la esclavitud, la actual forma de esclavitud. Es decir, te limitan tu libertad en función de la economía. Por eso todo esto se va a explicar en los cursos que vamos a realizar. Por otro lado, el otro objetivo era la Caja Nacional de Ahorro Postal. Fíjate que también, porque tenía una gran cartera de seguros. Y la Caja Nacional de Ahorro Postal tenía una gran cartera de seguros, y los seguros tenían que pasar o al Lloyd Bank o al es donde cuando éramos chicos agarrábamos ahí. ¿Se acuerda? La caja civil, sí, teníamos, sí. Pegábamos las estampillas. Así que el Banco Hipotecario, el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco y la Caja Nacional de Ahorro Postal. Todo eso pudieron lograrlo y hacerlo. Quedaban el Banco Provincia y el Banco Nación. Porque todos los bancos provinciales de las provincias también lo privatizaron. Pero quedaba el Banco Nación y el Banco Provincia. El Banco Provincia es el más, incluso el más independiente del país. Claro, porque ese es un banco con el cual se financiaba el campo, la producción del campo. Y el Banco Nación era también el que financiaba al agro, la ganadería y el campo, a los efectos, y también se apoyaba algunos emprendimientos. Pero más, el Banco Nación depende de Nación. En cambio, el Banco Provincia es autárquico. Es autárquico. Pero había muchos intereses en quedarse con ese banco. No pudieron lograrlo. Todavía. Pero ahora ya empiezan, Provincia Seguro ya empezó a dar algunos. Y acordate que Provincia Salud también lo hicieron mierda. No tienen rumbo, no tienen plan, asistimos a un derrotero sin fin de marchas y contramarchas, cambios de condiciones de trabajo, presiones, mudanzas internas, más gerencias, más amigos, etcétera. Es decir, la crisis es para los de abajo, porque ellos siguen nombrando amigos en alto cargo jerárquico con mucha plata de sueldo. Esto lo están haciendo todavía, siguen en todos lados creando reparticiones y organismos que con 57 nombres que no sirven para una mierda, pero cobran. Estamos hartos de los jueguitos de coaching y las pueriles maniobras distractoras, hasta de jugar ruleta rusa con nuestro laburo. Concluye el escrito que golpea a una de las firmas centrales del holding provincia. ¿Cómo andamos con el tiempo? Desmejorando el domingo. No, no, con el tiempo de radio. ¿Qué nos 18 y 59. Tome, tome. No, 59. 59. Bueno, ya se nos va, entonces ya. Ya no hay tiempo para decir que Calcaterra, con sus balances, demuestran que ganó muchísima plata, y él dijo que él había perdido plata, que no había ganado, a pesar de que pagó muchas coimas. Pero bueno, nos vamos escuchando dos mensajes que nos dejaron los oyentes e invitándolos para mañana a que concurran a este lugar, que es Avenida Jujuy 467. Es Jujuy entre Venezuela y Belgrano. Sí, y ahí a 4 cuadras de la estación de 11. A las 17 horas. Plaza Miserere. Exactamente, 4 cuadras y media de ahí de donde era La Perla, el bar La Perla, Rivadavia y Jujuy.